Estamos en un contacto telefónico con Luis Adué. Hay una protesta en este momento en la ruta 5. Don Luis, cuéntenos, ¿qué sucede allá? Estamos aquí en la ruta 5, cortado por ambos lados, sur y norte, porque el gobierno no escuchó nuestras demandas, así que los diálogos se terminaron con el gobierno. Ayer tuvimos la última reunión con el intendente y los pobres en Portobón, y no fuimos escuchados. Nos quieren dar migajas. Así que no estamos para pedir limón al gobierno. Él autorizó que se tiren los salmones muertos al mar, y a consecuencia de eso es que tenemos que ahora le echan la culpa a la marea roja. ¿Quién los acompaña allá? ¿Cuántos son ustedes? No sé, debemos haber unos 200 o 250 pescadores del litoral de Osorno. ¿Ustedes están coordinados con otros pescadores más al sur? Con toda la región, sí. Yo soy presidente regional y estamos coordinados con esto, con Marcos Sala de Quillón, con Jaime González de Ancú, Molina de Maullín, de Calbuco, de toda la región. ¿Ustedes están esperando que llegue alguien a conversar con ustedes ahora? Hablar. ¿Esta manifestación la van a mantener hasta que llegue alguien ahí? Sí,